es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Ustedes saben, amigos oyentes, cuando escucha usted esta canción, es porque abrimos las puertas de par en par, para que entre un aire limpio, ¿no? ¿Un aire limpio? Aire limpio, para que entre el verdor de la naturaleza, porque viene nuestro invitado que nos ponemos muy contentos cuando viene cada sábado, que puede. Guillermo, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues estoy muy contento porque antes de entrar aquí al estudio Alberto Almansa me pasó por el Ecomercado, que está aquí como los segundos jueves de los segundos sábados de cada mes, está aquí en la puerta del Centro Social Rey Heredia, en la Calahorra, y me he comprado unos quesos frescos de la Llandanera con un toquecito de curry, el otro con un toquecito de tomate seco, y me he comprado unas magdalenas de pura vida extraordinarias y unas acelgas de Ermisenda, nuestra amiga Rosa Pineda, exageradas. Y entonces estoy contentísimo, vamos, deseoso de llegar a casa para darme el banquete. Saborear todo. Para darme el banquete, sí. Qué bonito. Y eso del Ecomercado, que es los segundos sábados de cada mes, es un Ecomercado que es todo absolutamente natural, ¿no? Son productos ecológicos, productos de proximidad, se pueden encontrar desde cosmética hasta todo tipo de productos de alimentación, comercio justo que trae ideas. Ahora están Nacles con unos aguacates y unos mangos riquísimos. No me digas. Los productos de Nacles son extraordinarios. Tenemos pan, como he dicho antes, y productos de repostería de pura vida. En fin, hay una. Bueno, tenemos la cerveza artesana de la Bandolera, que es una cerveza magnífica y que se puede tomar un poquito más tarde, porque ahora no parece que sea el momento de meterse una cerveza para el cuerpo. Siendo la Bandolera, cualquier hora es buena. Esos aguacates y esos mangos que exquisites, ¿no? Sí. Bueno, y una vez que termine con vosotros, con vosotras, me voy a ir a Valdeolleros, porque se celebra el Día de la Vecindad en el Colegio Público Hernán Ruiz. Y bueno, ahí va a estar todo el barrio y vamos a estar también la campaña Valdeolleros se mueve por el clima, que yo creo que ya hemos hablado alguna vez de ella. Somos una suma de colectivos preocupados por el tema del cambio climático y queremos hacer un trabajo de sensibilización y concienciación en la barriada y queremos hacer un trabajo de manera que sean los vecinos y las vecinas de Valdeolleros las que, reflexionando, pues le propongan al ayuntamiento las medidas que hay que adoptar para paliar el incremento de temperaturas. El incremento de temperaturas es inevitable. Si queréis un día hacemos un monográfico sobre el cambio climático, pero tiene que ser más de un cuarto de hora. Sí, sí. El incremento de temperaturas es inevitable. Pues venga, vale. quedo en ello. Y es inevitable y entonces pues hay que empezar a preparar los barrios para soportar ese incremento de temperaturas que, como venimos comprobando en los años 2015, 2016, 2017, es extraordinario. Pues eso, ahí vamos. Oye, ¿sabes que un científico decía hace pocos días que aquí en 600 años el planeta desaparece? Bueno, el planeta seguirá estando ahí. ¿Cómo será? Lo que va a pasar, que también dicen algunos centros de estudios, es que para finales de este milenio, como consecuencia de este incremento de temperaturas, que puede alcanzar una media de 5 grados, para finales de este milenio la humanidad podría haberse quedado reducida a 400 millones de personas viviendo en los círculos polares. Este es un escenario posible. Es el escenario si no paramos las emisiones de gases de efecto invernadero y la temperatura media del planeta se incrementa hasta 5 grados. Y esto, a ver, ¿quién hace estas afirmaciones? Pues las hacen los estudiosos del clima antiguo, los paleoclimatólogos. Paleo significa antiguo, ¿no? Pues la ciencia de la climatología está muy desarrollada y la paleoclimatología también. Y entonces hace 50 millones de años la temperatura media en el planeta era la que podría ser dentro de 100 años ahora, en la actualidad, era de 5 grados más alta, y en ese escenario no había hielo en ninguna parte del planeta, ni en Groenlandia, ni en los círculos polares, ni en las cumbres alpinas. Imaginaros el Himalaya pelado. Nadie se lo imagina, ¿no? Bueno, pues con las aguas del deshielo del Himalaya comen 1.500 millones de personas que se alimentan que se alimentan de cultivos regados por las aguas del deshielo del Himalaya. Entonces, este es un escenario posible si no tomamos medidas, que tienen que ser medidas muy valientes, muy rotundas, muy en profundidad. Pues este escenario puede ser. El planeta va a seguir estando ahí, y cuando pasen 50 millones de años se habrá recuperado de este cáncer que habrá sido entonces, si no somos capaces de evitarlo, se habrá recuperado de este tumor que ha sido el Homo sapiens. Y bueno, volverá a estar... Es terrible, Homo sapiens. Sí, y volverá a estar verde y volverá a estar, pues bueno, lleno de los millones de especies que normalmente han poblado la Tierra. Qué interesante que los barrios, los mismos barrios, busquen sus propias soluciones y le plantean al ayuntamiento pues que les apoyen esas ideas. Claro, esa es la idea, claro. para disminuir la temperatura, que es inevitable. Los 2 grados ya no hay, es inevitable que la temperatura media en la Tierra se incremente 2 grados. Según los acuerdos de París, según científicos que han estudiado lo que se ha firmado en París en la cumbre de hace 2 años, para el año 2050 la temperatura media se podría haber incrementado entre 3 y 4 grados. Si se cumple lo que se firmó en París, que difícilmente se cumplirá. Bueno, pues para esto hay que empezar a prepararse, y entonces hay que estudiar en qué calles hay que poner árboles, dónde hay que poner sombras y qué tipo de sombras, qué hay que peatonalizar, qué pavimento de granito hay que sustituir por un pavimento impermeable, zonas verdes, tierra que absorba humedad. Pues ya sabéis que los pavimentos impermeables lo que hacen es que mandan el agua al río, ¿no? Y no empapa y no humedece. Entonces, estas son decisiones que tienen que tomar los propios vecinos y pedirle al ayuntamiento que las implemente. Oye, en Valdellera está esa sensibilidad, ¿no? Estamos en ello. La campaña empezamos a trabajar a primero de este año, y tenemos un horizonte de 3 años vista para llevar estos objetivos al barrio, ¿no? Que el barrio se siente y discuta y debata y le diga al ayuntamiento qué hay que hacer. ¿Y otros barrios que ahí están trabajando en esa misma línea o no? Es una experiencia piloto, porque estábamos desarrollándola a escala ciudad, y a escala ciudad es muy difícil llegar. No tenemos recursos, no tenemos energía suficiente para llegar a toda la ciudad. ¿Y el ayuntamiento no nos implica en esto? Muy poco, muy poco, muy poco. Sí, no. Sobre el tema del cambio climático, cuando decimos que es inevitable, es porque, entre otras cosas, las administraciones públicas, a todos los niveles, local, provincial, autonómico, estatal e internacional, las administraciones públicas se ponen de perfil, porque nadie se atreve a decirle a la ciudadanía lo que hay que decirle, que hay que reducir el consumo de energía, como mínimo, dividirlo por 3, como mínimo, a corto plazo. ¿Y el cuidado del agua también? Bueno, el agua, en fin. Ahí tenemos tema, ¿eh? Los transgénicos, los herbicidas, la mala gestión del suelo, la mala gestión agrícola, forestal y ganadera, etcétera. Bueno, eso es. Pero de todas formas quería comentar otra cosita. Ya he comentado que vamos a estar en Valdeolleros, en el Colegio Hernán Ruiz. Hay una fiesta vecinal, hay un perol, y Valdeolleros se mueve por el clima. Estaremos repartiendo bolsas de tela alternativas a las bolsas de plástico. Vamos a hacer un intercambio. Dame una bolsa de plástico y yo te doy una bolsa de tela. Qué bonito. Pero quería decir otra cosa, que sí. No sé si el sábado que viene me va a dar tiempo también, porque el sábado que viene posiblemente tenga que ir a Peñarroya a un encuentro a un encuentro antinuclear, y a lo mejor no puedo hablar con vosotros por teléfono. Al menos, ¿sí por teléfono? Pues no, sí. Lo sé. Porque bueno, buscamos la forma, ¿no? Encuentros a las 11, en fin, ya sí. Lo veremos. ¿Lo de Valdeolleros es hoy? Es hoy, ahora, sí. ¿A qué hora? A las 12 estaremos ya por allí, estaremos, ya digo, la campaña estaremos hasta las 2, pero el barrio sigue allí de fiesta con su perol y su musiquita durante parte de la tarde. Así que invitamos a los oyentes que se desplacen hasta Valdeolleros, que hay una... una fiesta. Que vengan primero al ecomercado, que se lleven unas acelgas, sí, un pan sí. Y se tomen una cervecita y luego se vayan para Valdeolleros. Y lo otro que quería... No, y esas magdalenas, ¿no? Que dices tú. Que sí, sí, también. Pues tienes que arrancar a comprar alguna. Si quedan ya, si quedan ya. Está aquí cerca. Sí, sí. Y lo que quería decir también es que, lo digo porque a lo mejor el sábado 18 no puedo, es que el martes 21... aquí en el cole, en el Rey Heredia, a las 8 de la tarde, tenemos una charla interesante sobre colapso civilizatorio. La va a dar un analista que se llama Manuel Casal Lodeiro. Manuel Casal es un analista gallego que ha editado recientemente un libro que se titula La izquierda ante la crisis ante el colapso civilizatorio. El papel de la izquierda ante el colapso civilizatorio. El martes 21. El martes 21 a las 8 de la tarde. Entonces vamos a hablar de colapso. En Córdoba hay un grupo que participa en esta convocatoria, que somos un grupo de trabajo que se llama así, Construyendo Alternativas ante el Colapso Civilizatorio. Y está también con nosotros Solidaridad Internacional Andalucía, que es una organización no gubernamental que tiene una subvención de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, con la cual está desarrollando un programa en el marco del cual se va a celebrar esta conferencia. Como digo, el martes, día 21, a las 8 de la tarde, aquí en el cole, en el Rey Heredia. Pues nada, estaremos aquí. Del colapso civilizatorio. Colapso civilizatorio. Y si alguien, a alguien le ha dolido, que me imagino que a todos los escuchantes de este programa les ha dolido, los incendios de Doñana, y quieren echar una mano a que Doñana se recupere, pues Ecologistas en Acción vamos a hacer el día 18... también el 18 de este mes, de noviembre, el 16 de diciembre y luego en enero vamos a hacer 3 salidas a Doñana para recoger semillas autóctonas y replantarlas, para recoger basuras, porque el incendio ha dejado desgraciadamente a la vista multitud de basuras, y para retirar algunas especies exóticas que no deben estar en Doñana. ¿Y la administración no hace nada en eso? Pues en este caso, a ver, la administración tiene... Lo que pasa es que nosotros no vamos de la mano de la administración autonómica, porque ellos tienen una forma de entender la repoblación y la reconstrucción de espacios quemados diferente a la nuestra, y tienen una forma de entender la participación diferente a la nuestra. La administración autonómica entiende la participación de una forma un tanto profesionalizada, ¿no? Nosotros llamamos a los voluntarios, a las voluntarias, a que se pasen con nosotros por Doñana, que vean cómo ha quedado después del incendio. Tenemos 30 plazas en un autobús que saldrá de aquí. No sé todavía la hora, pero las personas que quieran inscribirse... ¿Dónde pueden, se pueden recoger esa información? Por correo electrónico a córdoba.ciudad, ecologistasenaccion.org. Es fácil el correo. ¿Lo repetimos otra vez? córdoba.ciudad@ecologistasenaccion.org. Entonces, que pongan un correo indicando su interés en asistir, y ya por correo electrónico o por teléfono, pues ya les diremos a qué hora y de dónde sale el autobús el día 18 y a qué hora regresa. Muy bien, Guillermo. Pues oye, muchas gracias por haber venido esta mañana. Sé que para ti siempre es un esfuerzo, cosa que te agradecemos muchísimo, y estaremos en contacto con esas salidas del 18 y todas las semanas que salgan, al menos... Si podemos, a través del teléfono, saber qué se está haciendo en Doñana, cuánta gente hay. A ver si podemos hablar el día 18. Sí. Y antes de despedirme, este martes hay pleno municipal, y en este pleno municipal se va a someter al pleno el nombramiento de Manolete como hijo predilecto de la ciudad. Y Ecologistas en Acción hemos expresado nuestra más rotunda oposición a que se nombre hijo predilecto de la ciudad a una persona que su profesión ha sido maltratar seres vivos, y además seres vivos del porte de un toro bravo. Entonces, muy bien, ahí queda la invitación también para este martes. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Venga, hasta gracias mañana. A vosotras, adiós. Gracias. Pobre brasero se puso a llamar. alegría, la alegría que tiene el obrero cuando los domingos sale a pasear, no la tiene ni el terrateniente, ni el encargado, ni el capatao. Y esta es la verdad, que tan solo la buena conciencia la tiene el obrero harto trabajar. Pastor, sí.